Buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero decirles que si miran la base de la presentación, pues es como que estuviéramos de carnaval, ¿verdad? Porque La Ceiba es la sede del Carnaval de Honduras y nosotros somos una ciudad de fiesta. La gente nos conoce como las, mientras Tegucigalpa piensa, San Pedro trabaja y los de Ceiba bailamos, ¿verdad? Pero no necesariamente es así, ¿verdad? Sino que nosotros pensamos, trabajamos y bailamos. Primero, quiero compartir con ustedes qué es para mí esta estrategia, o sea, qué es el resultado de 10 años, yo creo, de experiencia cuando empecé a trabajar en esto. O sea, es una apuesta al turismo, específicamente al ecoturismo. O sea, yo soy una abanderada del ecoturismo, quiero confesarlo. Es una herramienta de reducción de la brecha entre la universidad y el pueblo. O sea, el pueblo, la universidad en nuestro país ha estado divorciada de alguna manera mucho tiempo del pueblo. La planificación, también es reducir la brecha entre la planificación y la improvisación. Muchas de las apuestas que hacemos, no solo en turismo, en casi todas las disciplinas, son casi improvisaciones, por eso al final no resultan. Y entre la municipalidad y las comunidades locales. También es una construcción colectiva y dinámica entre la universidad, la carrera de ecoturismo, las comunidades, las ONGs ambientalistas, las municipalidades y un camino que hemos decidido transitar. Porque esa es otra cosa, compañeros, esta es de decisión. No es ni de conceptos ni de estrategias, esta es pura decisión. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero que todo, no, yo como coordinadora de la carrera de ecoturismo en la UNA, vi de alguna manera que no teníamos espacios de actuación. Entonces hay un objetivo mezquino y particular de nosotros, ¿verdad? Crear espacios de actuación para la carrera de ecoturismo y oportunidades de participación e involucramiento en los procesos de desarrollo local. También hay que acompañar las comunidades en su despertar turístico y en su proceso de desarrollo turístico. Acercar la universidad al pueblo, a los gobiernos locales y recuperar su rol protagónico en la búsqueda conjunta de soluciones y respuesta a la problemática sentida por la sociedad. Y hay que ayudar a recuperar el papel de promotor del desarrollo local a las municipalidades, porque estructuralmente y geopolíticamente hablando, el gobierno local es la unidad representativa del Estado. Y en Honduras hay todo un proceso de descentralización del Estado, ¿verdad? Y se le está otorgando ya financiación directa a los municipios para que ellos, de alguna manera, gesten su proceso de desarrollo. ¿Qué queremos lograr nosotros? Pues una distribución más justa de los beneficios de la actividad turística, porque La Ceiba es, yo creo, la ciudad en la que por primera vez hizo turismo en Honduras. Hace más de 100 años, cuando la transnacional bananera, porque somos la primera república bananera del mundo, cuando la transnacional Standard Food Company se estableció en Honduras, empezaron a llegar los primeros turistas a un refugio que tenemos ahí que se llama Cuero y Salado. Y ahí se colocó la primera barcaza y todo, y llegaban en tren y era todo un modelo turístico de esa época. También pretendemos la mejora sustancial de la calidad de vida de los residentes. Como les digo, como somos la ciudad que baila, quiere decir que nosotros vivimos bien, pero somos marginales en el desarrollo de ese país. Tenemos el índice de desarrollo humano más alto de Honduras, por lo tanto no necesitamos nada, dice todo el mundo. Entonces ni nos financian proyectos, ni nos financian desarrollo, ni nada. Tenemos que ver cómo nosotros sobrevivimos. Esa es una ventaja y es una desventaja, porque de alguna manera nos han educado en la cultura del subsidio. Todo lo queremos regalado. Entonces, cuando no te han regalado nada, de alguna manera aprendes a sobrevivir como puedes y a poner tu mente a funcionar y a crear cosas que te permitan ser un sobreviviente primero y después ser un triunfador. El reforzamiento de los valores culturales e identidad social. Nosotros tenemos una identidad cultural cosmopolita. O sea, somos el resultado de la emigración de todo el país en busca de nuevas oportunidades por el boom del banano, ¿verdad? Entonces, nosotros somos el resultado de migración de gente del sur, de la parte de Choluteca y Valle, y de la parte de Olancho, de la parte central de Honduras. Y entonces, así como comemos tortilla de maíz, nosotros comemos guineo, así como comemos pan, o sea, comemos diferentes cosas. Entonces, había que definir cuál era la ecuación de nosotros. Pues en este momento, los valores que están identificando a Honduras como destino turístico son los valores nuestros. Nosotros somos alegres y hospitalarios. Entonces, es uno de los valores que están pregonando que se quieren mantener en Honduras. La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones futuras. Nosotros sí creemos en eso y lo hemos demostrado. Río Cangrejal es el icono de la Ceiba y pretendieron construir una represa hidroeléctrica ya con el contrato firmado con la compraventa de la energía y no ha podido nadie hacerlo y no lo hemos permitido los ciudadanos de la Ceiba, ¿verdad? El equilibrio entre el turismo, negocio y conservación. Para nosotros es básico eso, tan básico es para mí particularmente que fue también mi tesis de maestría, ¿verdad? O sea, yo quería encontrar si verdaderamente esto vale la pena y si verdaderamente es cierto, porque si esto no es cierto yo no estuviera sentada aquí. ¿Cuáles son los principios que sustentan esta estrategia que estamos trabajando hace 2 años? La conservación ambiental, primero que todo. Que el desarrollo turístico sea compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y con la diversidad biológica. Yo creo que todos somos iguales, pero somos distintos a la vez. Y entonces hay que mantener esa diferencia. La integración social y cultural, que los principales beneficios del turismo sean los de los propios residentes, gracias a las oportunidades del progreso y bienestar que brinda, pero siempre en forma compatible a su cultura y tradiciones. Y la última cosa es la rentabilidad económica, el equilibrio entre las inversiones necesarias y los ingresos. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo puede automantenerse en el tiempo, asegurando además la conservación de los atractivos que generan los beneficios. Nosotros, como les dije, tenemos un río. La ecuación cultural de nosotros ha dependido de ese río. Uno es el resultado de su propia historia. Nosotros somos una ciudad turística por naturaleza, exactamente como el turismo nace. Nace por una actitud ingénita de los seres humanos, de la curiosidad de ver para dónde iban los pájaros y de dónde venían. Y es tan compleja como las mismas relaciones del hombre. Entonces, lo que pasa es que nosotros tendemos a complicar las cosas. Lo que estamos pretendiendo es que nazca de la gente para que esto sea rentable. Porque si nace de la gente se compromete, le apuesta a esto y ella lo hace sostenible. ¿Qué pretendemos alcanzar? Pues la conservación ambiental a través de la conservación de los recursos, mantener el patrimonio, evitar la contaminación, vigilar la capacidad de carga, evaluar los impactos, gestionar los territorios y proteger los atractivos. Un ejemplo que les quiero dar, por ejemplo, es que un grupo se enojó conmigo la vez pasada y con un grupo porque no los dejamos entrar al sendero. O sea, habían entrado 300 personas al parque y el sendero ya tiene una capacidad de carga determinada. Entonces, lo siento, no puede entrar al sendero. Puede ir al río, pero no puede entrar al sendero. O sea, porque si nosotros no definimos las reglas adentro, esto se vuelve un caos. Pues la participación de la población local y generar empleo. Oportunidades o limitantes. Es difícil proveer algo interesante para todo el mundo y tenemos que estar conscientes de eso. Lo que tenemos nosotros no le interesa a todo el mundo, le interesa a alguna gente. Pero siempre hay gente interesada en lo que tenemos para ofrecer que nos permite sobrevivir. No estamos solos. Siempre hay personas o instituciones interesadas en lo que hacemos que desean conocer, aprender o ayudar. No somos únicos tampoco. Hay otras comunidades, municipios y países haciendo lo mismo, igual o mejor. No somos islas. Todo está conectado con todo. Cada día hay más comunidades pretendiendo lograrlo. Tenemos excelentes atractivos. Honduras tiene, y nosotros en la costa caribeña, impresionantes atractivos. Pero hay que hacernos la pregunta, ¿sí o no los tenemos? Porque los tenemos, pero algunos no son accesibles. Independientemente de la respuesta, debemos preguntarnos, ¿qué tan interesantes son? ¿Qué tan significativos? ¿Qué tan frágiles? ¿Su accesibilidad? Su seguridad, su peligrosidad y riesgo. Nosotros estamos teniendo problemas con esos dos elementos. Su integridad, ¿qué necesita para llevar a los visitantes? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Cómo es la población? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuál es la competencia? Hay que evaluarnos con honestidad, compañeros. Primero, nosotros, la gente, ¿qué queremos y a dónde queremos llegar? Segundo, las comunidades y tercero, los municipios. ¿Qué hacer? Pues hay que evaluar el potencial turístico, diagnósticos, inventarios, acuerdos. Y hay que evaluar la infraestructura y los servicios. O sea, cosas elementales como una batería sanitaria. Es precario en todos los países. Estrategia. ¿Cómo la hemos venido trabajando? Pues primero con una planificación integrada entre la comunidad, la carrera de ecoturismo, las ONGs y las municipalidades. Hay problemas de tenencia de tierra, pues algunos son ejidos. Entonces la municipalidad es la que tiene que otorgar el derecho legal a la tierra. Si es del Estado, pues si es agrario, dependiendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, estableciendo mecanismos de concertación, comunidades, carrera, ONGs, o sea, porque hay algunas brechas ahí y la universidad es como el ente neutral. involucramiento activo de las ONGs que gestionan los territorios protegidos, pues les hemos puesto de alguna manera una coordinadora de su público de egresada de la carrera en cada una de las áreas protegidas que hay, ¿verdad? Investigación aplicada, primero se los ofrecimos como practicantes y ahora ya están trabajando con ellas. Investigación aplicada, pues diagnósticos, inventarios u otros, elaboración de los planes de desarrollo turístico local, elaboración de carteras de proyecto y ahorita estamos acompañando para la gestión de recursos. Hay un proceso de formación y capacitación del talento humano en desarrollo económico local, potenciando turismo, turismo sostenible, determinación de capacidades de tolerancia, diseños integrales, educación ambiental y sensibilización a usuarios, identificación de mecanismos de autofinanciamiento y promoción de imagen e inversión. ¿Cómo funciona? Con una perspectiva de largo plazo, pero con acciones de corto plazo y mediano. Promueve nuevos valores y protege los actuales, usa tecnologías simples pero funcionales y apropiadas, valoriza las culturas vitales y potencia la huella del ser humano por la tierra. Las edificaciones que se proponen son herramientas educacionales, aprovecha sustentablemente los materiales constructivos del sitio. O sea, se está haciendo una corriente en Honduras de que me gustó el hotelito que está en Comayagua, entonces me voy a hacer uno igualito en La Ceiba, no tiene nada que ver. ¿Por qué? En Comayagua es un ecosistema y en La Ceiba es otro ecosistema. Los materiales de uno de un sitio no son del otro, entonces ningún proyecto es replicable. ¿Cuáles son las características? Participativo, incluyente, científicamente riguroso, es de escala móvil, nos estamos moviendo, sistemático, integrado, equitativo y sostenible. Este es el eslogan nuestro. El eslogan de nosotros es una puerta abierta al mundo. Entonces yo les he contado a los alcaldes, le he contado a las comunidades, pues eso es, permítanos abrir la puerta con usted, usted y usted. Abrámosla juntos de par en par, pero una vez adentro no olvidemos que es nuestra casa. Nosotros definimos las reglas para que nadie venga a ella a hacer lo que quiera y no destruya antes de nacer como destino turístico del mundo. Y de alguna manera, pues ahí hay una serie de fotografías, que es una gira fotográfica y educativa por los proyectos de las comunidades del Parque Nacional Pico Bonito, donde empezamos a hacer la puesta y ahí es donde yo hice mi tesis, ¿verdad? Pues miren ustedes cómo somos de listos. Ese puente que está ahí, ese puente colgante, el dinero no era de nosotros, pero nos lo llevamos de Copán para allá, a través del IHT. Entonces, el dinero no estaba asignado para nosotros. Entonces, usted solo vea dónde están las cosas y usted las ubica. Ese centro de visitantes que usted ve ahí, que dice Ingeniero Gerardo Rodríguez, es mi amigo el que me metió en esto y que ya está muerto. Se hizo con un dinerito que vino a redes para una cosa, pero que como no la usaron se les venció el tiempo, entonces se usó para hacer ahí. No ajustaba el dinero para terminarlo, entonces con estudiantes y con voluntarios lo pintamos, lo terminamos, usamos materiales de desecho y al final ayudamos. Este proyecto, ese es como mi hijo, ¿verdad? Este proyecto es un proyecto comunitario que se llama Cabañas Aventuras del Bosque. Se hizo con Víctor Achaga, el amigo de ella. Cuando estaba en el proyecto ProVap, yo sé que ya se me venció el tiempo, pero esta historia es importante. 7 veces se presentó ese proyecto porque lo perdían en un lado, desaparecía en otro. 7 veces lo presentamos, 2 años y medio esperamos, pero el dinero llegó. Para los materiales, los comunitarios compraban acciones de ese proyecto con sus horas de trabajo en la construcción de ese proyecto. Hoy es el único proyecto de ecoturismo comunitario de ese sitio. De ahí todos son privados. De inversionistas extranjeros, no solo de extranjeros de país, sino que extranjeros de ciudad, vienen de otros lados. Esta es la empresa Juan Pablo II, que hasta su medio de transporte es un atractivo, ¿verdad? Es una canasta que se cruza por encima del río para llegar a donde están las instalaciones del taller. Son un grupo de mujeres que trabajan los tejidos, venden sus productos por internet, los venden en dólares. Todo lo que ellos producen ya está pedido de antemano. En esa foto que está al lado, para mí esa foto es de orgullo, porque esa niña que está ahí, que es igualita a mí, pero como hace 20 años, es mi hija, que es la coordinadora de uso público del Parque Nacional Pico Bonito. Estamos conectándonos con otros proyectos, o sea que esto no es ni de organizaciones ni de grupos comunitarios, esto es de nosotros. Entonces, hay personas, por ejemplo, que ya tienen iniciativas locales individuales también, que deben de ser conectados con los proyectos de nosotros para que ese sitio se convierta en destino, porque no somos islas ni somos únicos. Entonces, tenemos que entender eso. Ese es un rancho ganadero que la señora empezó a recoger animales, que la gentería, que los dejaban golpeados y todo eso, Y ahora nosotros estamos llevando, la gente que va al proyecto de nosotros también se le está llevando ahí en una comunidad que no es en la cuenca del río Cangrejal, que es un poquito más allá, cerca de otro municipio. Y este otro proyecto es una finca demostrativa de una ex profesora de la universidad que empezó, tenía una finca demostrativa forestal, ahora está sembrando flores y ahora su finca es una finca de flores de liconias, o sea, es impresionante, o sea, y se está llevando también a la gente ahí. Y estas fotos de aquí no es en La Ceiba, sino que es otra puesta en el lado de Occidente con un organismo que se llama SONOC y se está usando el turismo como una estrategia para reducir pobreza y no es específicamente para ecoturismo, es para agroeco, es variable complementaria agregada a la actividad agrícola de ellos, a las fincas integrales y a las fincas de café. Un poquito recorrimos el territorio de mi paisano porque la gente ha tenido toda la vida eso, pero para ellos no tiene valor porque como ha estado siempre ahí, entonces por eso se llama redescubriendo el patrimonio turístico de Occidente. Para la gente, redescubrirlo para nosotros, porque como ha estado ahí, no le hemos parado. Viendo la belleza de ver a las mujeres y a los niños de Gracias haciendo la cerámica, algo que han hecho toda la vida, han jugado con tierra, pero que para ellos no tiene valor. Y esto pues es la parte lenca y aquí está, termino.